mismo quedarme o salir. No sabía lo que era esperar la quincena. Todo era el recreo, galletas de Ritz. Nunca imaginé que esto haría que te duela. Me acuerdo que decía no me pela. Luego le chingué 3 meses y me fui a Venezuela. Para cuando regresé me sentí en punto y on fire. Luego te vi nuevamente y fui a ese puto desastre. Pero hay que hablar de ti, tú eras fiestera y directa. Tomándote a la ligera la mierda que te afecta. Pero siempre transparente y linda. You know how se enciende y brinda. Ni Mao Zedong ni Hare Krishna. Solo sal del búnker y te paste pinta. Luego fueron varias madres distintas. Siempre fui desalineado y de repente me miras. Y el pinche freak que armó el curso extraescolar de filosofía. Y ahí fue cuando entendí dónde tenía que estar todos los días. Supongo que la química se dio y que nuestras pláticas casi eran prácticas de terror. Y cuando me llevaste al cantón pa' decirme que esa era mi casa, miré al cielo y le dije a Dios, ¿qué pasa? Ya no lo doy por hecho. Lo intentamos y chambié de lavaplatos. Luego la cagamos y lo reciclé. Mis garabatos han ido los años bajo sitán de Bolaño. Y no es que esté desolado, solo algo triste por algo. Y al menos sé que no fue falta de amor. Pero vivir es algo que aún nos falta a los dos. De vez en cuando